perdonarme ahora. No resisto más. Siempre está en silencio, siempre. Y ahora me escuchará. Suave nomás. Que te estoy queriendo. Suave nomás. Que yo estoy sintiendo. Suave nomás. Que me estoy muriendo. Ay, ay, ay. Suave nomás. Que te estoy queriendo. Suave nomás. Que yo estoy sintiendo. Suave nomás. Que me estoy muriendo. Ay, ay, ay. Y báilala, Ramón, Ramón.